I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, your mother is to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás número 138. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y ya estamos aquí más que listísimos para platicarles de lo último en el cine, aquí en RCDMX, en el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Les recordamos nuestros contactos, bueno, nuestros medios de contacto, nuestras redes sociales, así que el punto donde ustedes pueden dar sus opiniones, sugerencias, comentarios. Y bueno, tenemos nuestro Facebook, que es Reset.tv, nuestro Twitter, que es @RCDMX, y nuestro Google Plus, que también es RCDMX. Les recuerdo que, pues, si no nos pueden que si nos están escuchando aquí por RCDMX.com/live y tienen amigos que no se pueden conectar ahorita a un navegador de internet, pueden decirles que bajen la aplicación de Mixler y a través del canal de RCDMX pueden estar escuchando esto ahorita en vivo, right now, sin ningún problema, ¿no? Eso sí, póngale al Wi-Fi porque sí se va a comer muchos datos, eso sí se los aseguro. Bueno, y si nos están, si no pudieron escuchar no pueden escuchar el podcast en vivo, pues les recuerdo que aquí lo pueden bajar a través de rcdmx.com/podcast y también a través de Mixler, a través de iVoox, ya se me van las cabras, y a través del canal, en el canal de RCDMX de iTunes. Así que, pues, bueno, ahí tenemos los diferentes medios donde nos pueden escuchar. Y claro, si quieren ver buenos videos sobre videojuegos, ya también en nuestro canal de YouTube, que también se llama RCDMX, los pueden descargar y, pues, ir viendo lo que hacen aquí los muchachos, jugando juegos clásicos, arreglando consolas, como el buen Quique. Bueno, ahí estamos todos listos, ¿no? Y bueno, vamos a empezar aquí saludando a la gente que está conmigo. Primero que nada, un invitado de lujo, aquí a uno de nuestros padrinos del podcast, el que, pues, con quien prácticamente arrancamos este proyecto de Cinemás ya hace más de 2 años y medio. Aquí el buen Angel. ¿Qué tal, Angel? Buenas noches. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y buen Trap. Y pues aquí un gustazo, como de que no regresar a la bonita casa del Cinemás, como de que no saludar a la banda. Gustazo que me hayas invitado, hermano. Y pues traemos aquí unas recomendaciones cinéfilas para toda la banda conocedora que, pues, está al pendiente de este espacio, brother. De nueva cuenta, pues, gracias por la invitación, compadre. Así es, Angel, muchas gracias. Y bueno, pues también tenemos aquí a nuestro equipo, nuestro buen equipo. Primero que nada, bueno, saludar al buen Emanuel. ¿Qué tal, Emanuel? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, equipo de Cinemás. Invitado especial que nos viene a hablar de un tema muy divertido que pueden aprovechar ahora sí que nos viene a hablar. Que de van a tener mucho tiempo libre dentro de muy poco tiempo, señores. Pues va a ser un buen pretexto porque salir con tu chica, Sí, definitivamente. Y bueno, pues también tenemos aquí al buen Marco. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Hola, muy buenas noches y pues bienvenido, Angel, pues ya aquí al Cinemás. Pues vayan invitando a sus amigos que se va a poner bueno el tema de la semana, que lo va a llevar también Angel. Así es. Y por último, y no menos importante, aquí el buen amigo, aquí el gran amigo de Groot, que anda publicando sus fotos aquí con el buen Groot. Y pues que, bueno, así que el orden de los factores no altera el producto, el buen Cristian. Banda, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Espero que disfruten el gran programa que tenemos preparado para hoy. Vamos a tener grandes reseñas, muy, muy hojaldronas de mi parte, pero bueno, así tiene que ser esto. Y bueno, quédense todo el programa con nosotros. Muy bien. Bueno, pues vamos saludando a la gente que está ahorita en el chat. Primero en rcdmx.com/live, pues tenemos a Canodai, que ya está ahí con nosotros, y bueno, ahí también veo conectados a Chris y al Submarco, ahí están los tres, muy buenas noches. Y bueno, en el Mixler, ¿quién tenemos esta noche? Tenemos al buen Angel Cast, que bueno, un saludo ahí al canal hermano, y también a Jonathan Cázares y a Giovanni Basulto, ya muchísimas gracias por ahí estarnos escuchando, y a las cinco personas que no se han identificado, pero que seguramente se van a identificar si quieren dar su opinión, son libres de hacerlo, así que adelante. Bueno, pues vamos empezando con las noticias. Hay algunas noticias interesantes que platicar. Primero que nada, una que seguramente tanto a Angel como a Christian les va a interesar muchísimo, ¿no? Que pues la semana pasada nosotros ahí viendo nuestras redes sociales tranquilamente, y de pronto Fox México lanza el bombazo del día, ¡pum! Así como que todo el mundo, los fanáticos del anime nos quedamos como que de pronto sí volamos 20 metros a la redonda, y es porque pues Fox va a traer Dragon Ball Z, la resurrección de Freezer, y se va a estrenar el 19 de junio del 2015, con solo 2 meses de diferencia de su estreno en Japón, y ellos aseguran que van a contar con la actuación de las voces originales que todos conocimos en la serie de televisión. Esto pues significa que Mario Castañeda, René García, Gerardo Reyero, Carlos Segundo, y pues así que todos los actores que hemos escuchado en esta serie clásica de los 80 y 90, pues van a prestar sus voces para participar en esta serie, ¿no? Que pues así que todo mundo quiere ver de nuevo a Goku agarrándose a Kates con Freezer, aunque de pronto tenga que agarrar su última forma, que es estatuilla del Oscar destructora de planetas, pero pues finalmente el hecho de escucharlo en español, de tener esta adaptación con sus voces originales, pues nos tiene muy emocionados, aunque a mí lo único que me preocupa es de que la fecha de estreno coincide con otra película animada que también suena como un gran peso pesado, que es Intensamente, la película de Pixar, de Disney. Entonces, pues, híjoles, se está soltando una competencia que yo creo que va a tener a familias divididas, hermanos divididos, parejas divididas, porque, híjoles, va a estar muy difícil el debate de si ir a ver a Goku o ir a ver la nueva animación de Pixar. Entonces, no sé, muchachos, ¿qué opinan al respecto? ¡Vamos, guerreros Saiyajin! ¡Ese día tenemos que ir todos al cine! ¡Saquen su ki! No, este es un trancazo. O sea, el hecho de que lleguen este tipo de películas así, o sea, con una inmediatez ya no tan, o bueno, que lleguen inmediatamente, me sorprende. Ya ves el problema que tuvimos el año pasado con la piratería, con la anterior cinta de Dragon Ball, y ahora para intentar remediar eso, lo intentan reducir lo más posible. Me parece una muy buena estrategia, que sí va a ser obviamente un poco nublado el estreno por esta película de Pixar, que seguramente también va a estar buenísima, pero yo creo que es buen momento para que vayan juntando, para que no se pierda ninguna de las dos este fin de semana. No, y eso es definitivo, ¿no? La verdad es de que, por ejemplo, cuando se estrenó Dragon Ball, la batalla de los dioses, estaban dos grandes distracciones. Por un lado estaba la película de Elysium, esta de Neil Blomkamp, que yo supongo que también Christian sintió que su corazón se dividía así como si fuera Sacrificio Azteca. No, otra. Y por otro lado, fin de semana, en 2 días fui 4 veces al cine. O sea, así estuvo de chido ese fin de semana. No, y luego aparte con ese constante y bombardeante promoción que traía la película de Eugenio Derbez en ese mismo fin de semana, como diciendo: los papás van a hacer que sus hijos vean esta porquería en lugar de Goku, por favor, no, junten todos la bola para una genkidama para destruir para que a Derbez. Siga yendo al cine. Bueno, no, por lo menos para que la gente cambie su parecer, ¿no? Pero no, hasta eso que Dragon Ball pues tuvo, quizá no fue el super exitazo taquillero que pues de pronto fue con que muchos hubiéramos esperado, pero sí jaló la suficiente gente para decir: ¿sabes qué? Diamond Films pues bueno, logra después al traer el año siguiente de Los Caballeros del Zodiaco, que bueno, esa ya no fue la película que gustó, pero mínimo, pues dices tú, ok, Diamond Films dijo, ok, pegó la primera, pues vamos por la segunda, ¿no? Pero ahora, pues Dragon Ball va con Fox, entonces Fox va a darle más promoción a esta película que pues lo que hizo Diamond Films, que pues sabemos que es una distribuidora pequeña, ¿no? No sé, muchachos, si quieren comentar algo más. Pues conviértanse en Super Saiyajin o lo que quieran, pero pues, para ir a verla. La solución ahí, señores, para poder ir a ver las dos, yo creo que Dragon Ball, vayan a verla en la premiere. Más fácil. Vayan a ver las dos el mismo día. Sí, es muy padre salir con los ojos rojos, rojos, rojos, sí, rojos, de que que todo el día estuviste así en el como, cine. Así como conejo de ojos rojos. No, sí, yo recuerdo. Yo todavía recuerdo ese día legendario en Monterrey que primero me chuté Dragon Ball y luego me chuté Elysium. O sea, yo sí me quedé con la mente a punto de estallar así en pedazos. Pero de que dije, ¿y ahora qué, voy a escribir? ¿Qué acaso voy a decir que Matt Damon hizo una gran película? Tuvo que atacar a Bills convirtiéndose en Dios Saiyajin. Y espérate, esa no es la película. Bueno, no sé si tengas alguna opinión ahí, Angel. Pues la verdad, amigo, está bastante chido. Digo, Dragon Ball es algo que ya conocemos todos. Muchos me han preguntado que de qué manera va a impactar esto en el fandom. Pues ya lo hemos visto justamente con la película anterior, La Batalla de los Dioses. Fue algo bastante bien recibido en su momento. Pero sí hubo como de repente un pique muy grande, ¿no? Como que sí eran muchas las expectativas, muchas las demandas de que la doblaran completamente al español y no sé qué tanto. Finalmente se logra, pero no se mantiene como que la llama otaku no brilló tanto en los cines de la República. Sin embargo, pues yo diría que sí tuvo una aceptación bastante, bastante decente. Así que pues yo estoy más que puesto, ya lo sabrán. La verdad, pues le he dedicado una gran parte de mi vida al medio y pues Dragon Ball sigue siendo de mis franquicias favoritas de toda la vida. Entonces, pues la verdad sí, yo sí, I'm so there, amigo, yo sí quiero ir. Igual como que quedó opacada la anterior por lo de la piratería y todo eso, pues ya una vez viendo el disco pues en el mercado pirata, pues ya se adelantaron al estreno. Y el baile de Vegeta, amigo, también le dio mucho en la torre de la película. Sí, definitivamente. Pero bueno, no, yo sigo diciendo que eso era básico de la serie de Dragon Ball original, de ese tipo de humor más tirado japonés. Creo que sí, a mí en lo personal, a mí sí me gustó que se manejara de esa manera, ya no tan intenso como hasta el último fue GT, que ya no tuvo nada que ver. Entonces, a mí sí me pareció un acierto. Y ahora lo único por lo que voy, aparte obviamente es de disfrutar esa película, es de ahora sí no me voy a perder todos los vasos y parafernalia que venden las salas de cine, me importa. Sí. ¿Cómo? ¿No tienes tu vasito de Dragon Ball, amigo? No. Fui como a tres cines y no lo encontré, ya estaba agotado. Debes sabido. Y un compañero de trabajo ya bastante entrado en años lo tiene y no lo quiere soltar. Sí, está muy padre. Por cierto, un saludo para M. Medina, que la va a ver 2 meses antes que nosotros, pero él extraña los tacos al pastor, así que pues híjoles, eso sí es triste. Hay dolor porque me das. Pero bueno, Medina también ahí va a tener Attack on Titan, que ya vimos ahí unos pequeños avances en el ahora sí que en internet. Pero Angel nos va a platicar de otra película que va a llegar a finales de este año en Japón. Entonces, Angel, platícanos qué onda de esta peli. No, amigo, qué peli, digo, ya es muy sabido por ahí la gente que me hace el favor de aguantarme eso. Sobre todo aquí en las redes sociales, sabrá que soy gran fanático de lo que es el gran anime, el anime para mí, el anime de la historia, ¿no? Genesis Evangelion. Y precisamente, justo esta mañana se reveló lo que es el teaser poster, que ya trae una fecha para lo que será el lanzamiento de la nueva película, que pues tiene un título medio extraño, medio capcioso para la banda, que significa, ya lo saben, es el Rebuild Evangelion 3.0 más 1.0, está muy, muy extraño el título, esta nueva entrega, del review de Evangelion, llega precisamente para el 31 de este. Entonces, yo la verdad estoy muy feliz, porque pensé que le iban a atrasar quizás un año más, pero ya al parecer ya hay una confirmación de parte de los estudios que le realizan, de Estudio Cara, acerca de que saldrá en cines nipones para el final de año. Entonces, pues bueno, creo que por ahí de febrero o marzo ya la tendremos por acá, o ya habremos tenido alguna primera impresión de esta gran película, que pues la verdad nos va a agarrar en curva. Que de Evangelion es lo chido, que sigue siendo una obra completamente impredecible, completamente digna de clavarse un rato en ella, de nicho al final de cuentas, pero híjole, no, yo sí soy bien fan, hombre. Evangelion Forever está bien, bien fregón. Sí, ya lo creo, ¿no? La verdad es que las dos primeras, bueno, yo alcancé a ver las dos primeras películas de Rebuild of Evangelion, y bueno, sabemos que la primera fue así como que de pronto todo el mundo sí se quedó con la cara de what, de decir, oye, pero ¿dónde está? ¿Dónde? De pronto como que aparece un nuevo personaje, otros no aparecen, y así como que, ¿y esto qué tiene que ver con Evangelion? O sea, está Shinji, está su papá, está el Eva 1, pero ¿qué pex? O sea, pero cuando ves Evangelion 2.0, que a mí se me hizo, hasta el momento, la mejor película de esa secuencia de Rebuild, yo sí dije, wow, a mí me encantó la segunda película, o sea, yo sí quedé así picadísimo. De hecho, hasta me metí con gusto en un proyecto de fandub porque dije, es que está padrísimo esto, ¿no? Uh-huh. Lástima que ya no nos quedó mucha evidencia de ese fandub porque luego después hicieron el doblaje oficial y pues tuvimos que hacernos a un lado. Algo pasó ahí. Sí, oye, pero lo más gacho del asunto es que esa película tan buena, la 2.22, bueno, el 2.0 y después su adaptación al cine que fue la 2.22, que ya la encuentras en Mixup bien barata y dices, ¿por qué? ¿Por qué la gente no apoya al anime así, de esa manera? ¿Por qué no le ponen por qué no la compran cuando sale? Cuesta $200, ahora cuesta, creo que hasta más barata y te da hasta coraje, ¿no? Sí, claro, pero así pasa. Es una gran serie. Es una gran serie, la verdad, de películas, y la verdad es de que 3.0 y lo que venga del 3.33, si te quedas, wow, ¿no? Eso sí hizo volar en la mente a muchos, ¿eh? Y eso de que todavía no hemos llegado al final. ¿Cómo pasó? Sí, está bien alta la apuesta realmente, porque como te digo, incluso el teaser que se ha mostrado, que pues se mostró de inmediato al final de la última entrega, la 3.33... pues realmente no te dice mucho más que va a haber más acción, pero la gente sigue esperando muchas respuestas. Hay muchas personas, hay que recordarlo, que subieron apenas al tren de Evangelion con lo que fue el Rebuild. Entonces hay cosas como que no les quedan muy claras. También ya por ahí, precisamente para celebrar lo que es el 20 aniversario de esta serie, pues se va a lanzar una edición nunca antes vista de alta definición de lo que es The End of Evangelion y lo que es Dead and Revert. Entonces yo espero que ya finalmente todas esas personitas que apenas conocen lo que es el Rebuild, pues ya cuando salga remaster de estas grandes películas, puedan entender un poquito de qué es lo que pasa en la 3.33, porque sí, mucha gente se quedó con cara de what. Pero ahí en esas películas se explica bastante y hay muchísimas referencias de lo que pudo haber pasado. Entonces ojalá la puedan checar. Como les digo, pues yo estoy realmente allí. Pues, cualquier duda, pues ahí me pueden seguir en las redes sociales. Me encanta Evangelion. Definitivamente, muchachos, ¿no tengan ahí algún otro comentario? Pues va a explotar la cabeza cuando vea Evangelion por como vi el anime, ¿eh? Así, de plano, otra vez. Sí, de plano, sí. Trauma. Sí, no man. Sí, es fantástico. O sea, sí, la verdad está genial. Es una cartita así de amor a los fans. Los pocos que pues, alcanzaron a ¿cómo se llama? A pagarse el psicólogo, pues sí. Está pero que salieron no, de ese problema. Los pocos sí, que el problema fue que se les ocurrió ver la serie completa en un solo día. O sea, ahí fue la. Eso es muy complicado, Eso sí está cañón. Ahí es donde se volvieron sí, locos. Contarlos es. Sí, de andar juntando los sesos regados por el piso de cada una de las personas que vieron Evangelion, así, oh. ¿Qué te pasa? ¡Levántate! ¿Qué hiciste? Y ahí mostrando el reproductor de DVD o la computadora, ¿viste todo Evangelion de un jalón? ¡Estás loco! Sí, y con el colado a un lado. Sí. El perro, ¿no? Todo dormido. Genial. No lo duden, ¿no? Nos vamos a volver un jugo divino, algo por el estilo, pero bueno. Pero bueno, esta fue la nota. No sé si tengan algo más que comentar rapidito. Vámonos a la siguiente. Yay. Bueno, la siguiente nota que tenemos es un proyecto que la verdad es que yo creo que sí nos dejó con la boca abierta a muchos que lo alcanzamos a ver la semana pasada. De hecho, creo que todavía está porque es un... Le llaman proof of concept o una prueba de concepto, como diciendo, ¿sabes qué? Voy a hacer este video, voy a hacer esta animación, que es, bueno, este video, nomás porque quiero demostrarle lo fregón que se ve en el proyecto que estoy desarrollando. Es algo que dura unos cuantos minutos, es un teaser que se llama The Leviathan. Nada que ver con la película rusa que platicamos hace algunas semanas, previa a la entrega de los Oscars, que la abuela nos platicó de esta deprimente película rusa sobre corrupción y todo eso. No, nada que ver. Este proyecto de Leviathan está siendo desarrollado por Ryrie Robinson, quien hizo una película llamada Los Últimos Días en Marte y quien había sido originalmente considerado para dirigir la adaptación live action del anime japonés Akira, que ustedes saben es un clasicazo, ¿no? Claro. El guión está a cargo de Jim Mools, que es el mismo que ayudó a adaptar el libro del Club de la Pelea al cine. Wow. Y el arte conceptual está a cargo de Jim Murray. Bueno, ¿y de qué trata Leviathan? Pues estamos hablando de que aquí el hombre ya viaja a otros planetas y entonces está buscando recursos de cualquier tipo para poder continuar esa expansión de la humanidad a través del universo. Y han encontrado en unas criaturas enormes, gigantescas, en forma de ballena, pero que estas, en lugar de estar en el mar, están volando por los aires. un enorme animal, estos enormes animales a los que le llaman Leviatán, pues se lanzan a la cacería de estos, de estas criaturas. Y aquí vemos una escena, pues prácticamente el teaser lo que muestra es algo sencillo, ¿no? Una nave sube, se va a lanzar a cazar uno de estos Leviatán. Y cuando piensas que ya ha ganado la batalla, ¡pum! Sorpresota, ¿no? Y lo que a mí me hizo pensar esta escena es de que están emulando lo que son los primeros capítulos del libro de Moby Dick, una novela que escribió Herman Melville y la cual pues ha sido inspiración para muchas películas y que incluso salió que se está haciendo la película En el corazón del mar, que está basada en los hechos en los que se inspiró Melville para escribir este libro. Y que pues ha inspirado muchas cosas, ¿no? Hasta canciones de rock y hasta un músico se puso el nombre de Moby porque es el tatarasobrino de Herman Melville y dices wow, ¿no? Entonces, en todo caso, vemos que la verdad es que pues una ballena blanca gigante ha sido la inspiración para este proyecto, del cual ya tengo entendido que ya hay productores que ya están queriendo meterle ahora sí que la lana a este proyecto, y uno de ellos es Neil Blomkamp. Ya dijo Blomkamp que sí le quiere entrar, y yo cuando escuché eso dije, ah, genial, porque esto si Blomkamp mete la lana y mete ideas, esto se va a poner bastante bueno, y eso de que pues digo, Chappie no salió tan bueno, pero pues ahora sí que sabemos que Blomkamp pues cuando le mete lana a algo, puede salir algo muy chido. No sé qué opinan, muchachos. Se ve sensacional el tráiler, está bastante espectacular y muy bien llevado, así ya llevar esta historia a otro planeta suena bastante bien. Algo que me sorprende, aparte obviamente de este tipo de trailers, de teasers, es la modalidad que ahora está teniendo el cine, ¿no? Antes este tipo de proyectos eran directamente con los distribuidores o con los directores o con gente, con inversionistas, y ahora todo mundo puede verlo y todo mundo puede hacerlo viral para que llame más la atención. Esta nueva modalidad que se está haciendo no es la primera vez que hemos visto una modalidad de este estilo. De hecho, se hizo para Deadpool y no me acuerdo para qué otra cinta también se manejó una especie como de teaser prueba, por llamarlo de alguna manera, o como un demo de una película, si lo podríamos manejar más o menos así. Eso es algo que me impresionó mucho. Ahora, ya hablando directamente del tráiler, obviamente hay que ver que no se está haciendo con todo el dinero del mundo, tiene varios detallitos de animación, pero se ve realmente impresionante. O sea, el arte conceptual de Leviatán es impresionante. O sea, sí me cae que si Neil Blomkamp, grito como Ned Flanders, entre comillas, mete lana e ideas, va a estar bien padrote. Sí, no, definitivamente, yo sí estoy así como que, yo cuando lo vi dije, no manches, si esto se puede hacer, o sea, yo creo que sí debe haber costado una buena la nota hacer este detalle, y ¿cómo se llama? Este pequeño video, y te quedas tú, no, si ya le llamó la atención a Neil Blomkamp, y ya le llamó la atención también a Simon Kinberg, quien es productor de las películas de los Hombres X, entonces dices, híjoles, no, entonces esto se va a poner bastante bueno. Yo cuando lo vi dije, híjoles, yo todo el dinero que le pondría, no sé, a las películas de 50 sombras de Grey, yo se lo quitaría y se lo daría a este hombre para que hiciera la película que fuera a superar lo que hizo Avatar, ¿no? Sí, pues No más divergente y más leviatán. Sí, una recomendación para los que están en vivo, dense una vuelta a la dirección que les acabo de compartir, y es el teaser de Leviatán. Pero pues ya si están escuchando el recalentado, pues dense una vuelta por la página y por ahí lo van a encontrar en la sección de cine. Así es. Y bueno, pues no sé, ¿algún otro comentario más, sino para pasar a la siguiente nota? ¿Qué vamos al siguiente, hermano? Va, que va. Y bueno, la última yo creo que es una que nos va a dejar las opiniones bien divididas, ¿no? Porque, bueno, ya hace algún tiempo habíamos platicado de que se está haciendo un proyecto llamado Pixeles, el cual pues es un largometraje que está basado en un corto que se hizo hace algunos años, en la cual pues se manejaba el concepto de que los personajes de los videojuegos de 8 bits clásicos como Pac-Man, Donkey Kong, Millipede, Space Invaders e incluso Galaga, de pronto pues invadían la Tierra y con sus poderes y con las habilidades que les hemos conocido, de pronto pues redujeran al planeta Pixeles pasteles, ¿no? Literalmente, o sea, que de pronto vemos a Pac-Man, pues, comiéndose edificios, y en lugar de ver que se caen los edificios, literalmente, pues, nomás se ven cómo se ven píxeles volando por todos lados, ¿no? Donkey Kong destruyendo las cosas, y los Space Invaders llegando, e incluso ahí se ve incluso Arkanoid y todo eso, y bueno, juegos que, pues, sabemos que pues fueron un éxito cuando el abuelo Kraken era un chamaco, porque ya llegó el abuelo. ¿Qué tal, abuelo? El abuelo Kraken era un chamaco. No, yo soy de la época de del Mago de Oz, de allá de 1910, pero bueno. Pero bueno, ya ahorita, bueno, eso sí, buena excusa para saludar, pero pues ahora sí que, pues, vemos este proyecto de ya convertido a largometraje, ya vimos el primer tráiler. La cinta, pues, es dirigida por Chris Columbus, este director que se fue hace un buen tiempo, hizo la película de Mi Pobre Angelito, hizo la prima de Harry Potter, pero pues ahora sí que cuando oyes los créditos de los actores dices, bueno, primero que nada, Adam Sandler y tú, el Jackie G. El Eugenio Derbez de la región 1. Sí, es bien complicado, ¿no? Casi. Sí. Kevin James, que pues lo conocemos por Paul Blart, héroe de Centro Comercial, y tú, y aparte es el presidente de Estados Unidos, y tú, por otro lado está Josh Gad, el cuate que hizo la voz del muñeco de nieve en Frozen, Una Aventura Congelada en inglés, así que pues no lo conozco muy bien, así que lo perdonamos. Michelle Monaghan, a quien la conocimos en Misión Imposible 3, y Peter Dinklage, a quien ese sí, le decimos Juego de Tronos, sí. No, el gigante señor, pequeño. Sí. Entonces, pues, básicamente la premisa, pues, maneja un poco lo que hizo Patrick Jen en su cortometraje, que es una invasión, de que la Tierra manda en una cápsula espacial escenas de diversos videojuegos clásicos como un mensaje de buena voluntad, pero de pronto una raza extraterrestre piensa que eso es una invitación a hacer una guerra, entonces llegan dicen, vamos a usar las mismas armas que usan en la Tierra, entonces lanzan al Pac-Man, a Donkey Kong, a Millipede, a Arkanoid, a Space Invaders, y a destruir todo el mundo, a reducirlo a píxeles. Prácticamente, entonces, ¿cuál es la única manera de vencer un videojuego? Pues con gamers. Entonces llaman a los campeones mundiales de los videojuegos de la década de los 80, pues obviamente son Adam Sandler, son Josh Gad, es Peter Dinklage, y pues cada uno pues usará sus habilidades para vencer a los diferentes videojuegos. Incluso hay alguien que interpreta al creador de Pac-Man yo creo que la mejor escena del tráiler, yo creo que definitivamente ese sí me quedé wow, ¿no? Y yo dije, ay, ¿a poco sí salió el creador de Pac-Man? Que curiosamente no es tan grande como yo pensaba. Yo pensaba que era más ruquillo el señor, pero no, en realidad no es tan ruquillo. Sí. Y curiosamente no es el creador original de Pac-Man. Yo creo que a lo mejor el tipo todavía está bien encabrado diciendo, ¿qué están haciendo con mis canciones, no? Pero el actor que se parece, sí se parece a un friego, ¿eh? Pero la neta es que, fuera de eso, el tráiler, pues, digo, tiene un concepto que a mí sí me hubiera gustado ver con otros actores, pero pues ahí la lleva, ¿no? No sé qué opinan los demás. Pues hay que ver la idea es buena. La idea es buena. La animación se ve padre. Todo es maravilloso hasta el momento donde ves a Adam Sandler. O sea, estar esperando y ver esto y decir, ya, aquí están las frambuesas del año que entra. Así, ya, aquí ya están las frambuesas. Que bueno, ya sacó su primer película de frambuesas este año. Vas a ver con Zapatero a tu zapato. Pero no, yo creo que ay, me da tanto coraje porque es una buena idea, pero no sé, hubieran agarrado a los actores, por ejemplo, de Silicon Valley o unos actores que no fueran tan conocidos, así tan públicos, por llamarlo de alguna manera, y seguramente hubieran hecho. Sheldon Cooper la libraba. Tal vez, sí, o sea, me refiero a actores que no fueran realmente un chiste, o sea, que sí fueran actores de veras, que fueran actores buenos de comedia y hubieran seguramente hecho algo bueno, pero el único que le iba a meter así de ganitas pues, es Adam Sandler, porque pues, está dañadito de su cabeza y pues Pac-Man es malo. Tranquilo, Cristian. Ya me voy. Bueno, es un tema delicado. Es un tema delicado porque mucha gente no quiere que le terminen ahora sí que haciéndole el feo a sus videojuegos de favoritos, ¿no? No quieren que terminen haciendo algo feo con los videojuegos. Sí, en un sector de la población que ya estamos cerca o ya avanzados de los 40, son juegos de su época. Y pues sí, que metan a alguien como Adam Sandler es algo completamente ofensivo, pero esperemos logre sacar el papel. Yo creo que tuvieron la gran oportunidad de lanzar ya hacia el cine a los chavos de Escuelas de Gamers. No sé si vieron esa serie a través de YouTube. Y pudieron haberlos metido y lanzarlos bien al estrellato. Al cabo ya estaban metidos en la onza. ¿Pero por qué agarrar a Adam Sandler? Mira, yo creo que el único problema de aquí es que, bueno, Kevin James, Judd Gadd, Michael Mock, o sea, Peter Dinklage, o sea, no hay ningún problema. De hecho, hasta se alaba y dice, ah, qué buena onda. Pero nada más ves Sandler en cualquier lado y es así de, me lleva la fregada. Angel, ¿no sabes, hay algún comentario? La incursión de Adam Sandler es como para que de verdad no te lo tomes tan en serio, ¿no? Como que sí va muy en plan de desmadre. Ya incluso también la idea alguna vez la llegué a ver en un episodio de Futurama y era también muy jocoso y muy chistoso que de repente pues de ahí haya germinado en un corto viral y que pues, ahorita tengamos esto, ¿no? La verdad no sé ni cómo tomarlo. De hecho, desde hace un buen rato como que industria están haciendo experimentos raros con franquicias, pues ya muy vaya, que no te puedes imaginar que pudieran hacer, no sé, una adaptación fílmica, ¿no? Como hicieron con Space Invaders o como incluso por ahí en algún momento a rumorar que querían hacer un Monopoly de movie, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está precisamente ¡ay, Dios! Está precisamente Pixel, que se me hace un experimento bien, bien locochón. Yo creo que se presta mucho para lo que es ¿cómo se explota el sentido del humor del espectador? Pero fíjate que, por ejemplo, lo que era la idea del corto viral estaba muy chido porque era la vieja generación contra la nueva generación. Ya ves que veíamos a Ezio y a Master Chief preparándose para encontrarse con los Space Invaders, con el Pac. Era muy padre y ojalá tuviera un poquito de eso en algún momento porque eso sí estaría de lujo. Sí, pero pues imagínate, ahí si ya te peleas contra los dueños de las franquicias, con Ubisoft, con Microsoft, con la bueno, lana, con no un montón manches. De marcas, ¿no? Creo que la lana no alcanza, Caria. Sí, está muy cañón. No llega ni para Sonic. Qué bueno, pero sí nos vamos a quedar con las ganas de eso, precisamente. Que bueno, los proyectos pero que sí, normalmente no lleva Adam Sandler son los que tienen más tendencia a fracasar. Ahorita esta película está con la dirección de Chris Columbus, pero también los créditos de escritor está Adam Sandler ahí participando. ¡No! Tenemos a Timothy Dowling, Tim Curley, Patrick Jean y pues el propio Sandler. No, la verdad es de que yo la verdad es que yo espero que sobreviva este proyecto, porque si tiene éxito, pues eso le va a dar pie a Sony a que continúe haciendo proyectos sobre videojuegos, ¿no? Digo, tiene tantas franquicias con PlayStation que podría aprovecharlas, pero si fracasa esto, olvidémonos de la idea de un Uncharted, de un o de un God of War o cosas por el estilo, ¿no? Y hablar. Sí, mira que con la de God of War se tardaron, ¿eh? Sí, bastante. Y también con Uncharted. En México se va a llamar. Con Uncharted desde el 2013. En México se va a llamar God of War. God of War, qué bonito. Bueno, pues vamos ahora a pasar a nuestra querida sección de las efemérides. Así que no se nos desconecten, rapidísimo, y ahí vamos. Efemérides del día. Este 24 de marzo celebramos el natalicio de los actores Lara Flynn Boyle, nacida en 1970, Robert Carradine, nacido en 1954, Patrick Mulhyde, nacido en 1945, y William Smith, nacido en 1933. Asimismo, recordamos a los finados en este día: Robert Culp, Alex Finlayson, Richard Widmark, Howard Petrie, Santiago Gómez Cu, Roger Moore, Dick Bottiglier, Sam Jaffe, Bobby Dunn, Betty Rodman y el guionista Philip Jordan. Cintas que se estrenaron un día como hoy, 24 de marzo, fueron Immortal Ad Vitam en el 2004, dirigida por Enki Bilal. Tomie Rebirth en el 2001, dirigida por Takashi Shimizu. Eclipse Total, Dolores Claiborne, en 1995, dirigida por Taylor Hackford. Accumulator 1, en 1994, dirigida por Jens Verak. Ring of Spies, en 1964, dirigida por Robert Tronson. La Casa del Terror, en 1960, dirigida por Gilberto Martínez Solares. Y El Maravilloso Mago de Oz, en 1910, dirigida por Otis Turner. Bien, ya estamos de vuelta, pues ya estas fueron las efemérides, cortesía del buen abuelo Kraken. Muchísimas gracias, como siempre, desde que pues ahí ya tenemos nuestros datos de quienes llegaron a este mundo este día, hace algunos años, quienes ya abandonaron este planeta lamentablemente, y bueno, obviamente pues las películas que se estrenaron, ahora sí que pues ya estamos ahí listísimos. Ahí no se te va a olvidar el trompudo, como dice el buen abuelo. Bueno, vamos pasándonos a las reseñas. Por cierto, pues nomás abuelo, acláranos, ¿por qué Tintán? Dinos, porque nos estás hablando de que nos acordamos. Con la película de Tintán, la Casa del Terror. Ah, sí, cierto. De esa película que salió ahí, con Tintán, y bueno, pues ahí tenemos ahí pueden ver la imagen en las redes sociales, que la verdad es de estas películas que pues mezclaban comedia con sustos de una manera muy, muy divertida a veces, ¿no? Y bueno, nos vamos a platicar de ahora de las reseñas. Primero que nada vamos a platicar de la película que pues bueno, evidentemente fue la película que llamó la atención de todo el público juvenil, basada en la segunda parte de la saga de Divergente, y pues bueno, esa película que se llama Insurgente, que pues Cristian nos va a platicar. Ahí yo de pronto dije que mi reseña de Insurgente era sobre de que pues es la estación más, una de las estaciones más atascadas en el DF a las 6 de la tarde, pero bueno, Cristian, vamos empezando con la película. Tiempos oscuros requieren medidas oscuras. La esperanza de encontrar una mejor película en una secuela siempre está en la mente de cualquier seguidor de sagas como Divergente, por ejemplo. En este caso, existen tantas inconsistencias en cómo se va desenvolviendo la trama que realmente queda descartado estos destellos que se podrían esperar inmediatamente. En este caso, Insurgente cuenta con una menor cantidad de explicaciones innecesarias que la película anterior, más acción y un toque, ciertos grandiosos de actuación que no habíamos visto en la entrega anterior. Sin embargo, no definitivamente no alcanza. Pero realmente seamos sinceros, o sea, esta trilogía de novelas de Veronica Roth, que es la escritora de estos libros, creada específicamente para rivalizar directamente con los Juegos del Hambre, nunca pierde el olor a rancio de ser una más del montón. O sea, no te quitas de la cabeza que eso ya lo viste en algún lado, que eso se parece a tal cosa, y por eso sigues teniendo esa sensación. En esta entrega, ya habiendo entendido con mucho esfuerzo la estructura social de esta ciudad de Chicago en el futuro, teniendo los miembros de los diferentes sectores llamados erudición, verdad, abnegación, cordialidad y osadía, llegan esta película a confundirnos todavía más, porque aparte de todo, llegan los que encajan en todas las facciones, que son conocidos como los divergentes, y aparte los que no encajan en ninguna, o sea, los sin facción. Realmente es bastante ingenioso, ¿no? O sea, realmente es bastante ingenioso. Afortunadamente, con este sistema ya explicado en Divergente, esta secuela no gasta demasiado tiempo preocupándose por los detalles. En este aspecto, actriz que es la protagonista principal, que es Shailene Woodley, y Theo James, ya están directamente concentrados en acabar con Janine, ¿no? Que es Kate Winston. Digo, me detendré hasta aquí porque no quiero generar spoilers a los que no compraron las novelas ya, porque ya van a 32 millones de personas a nivel mundial. Entonces, ya me detendré aquí de contar más cosas. Pero seguimos. Tomando como comparación la cinta anterior, Insurgente se ve claramente mejor que la primera entrega de la franquicia. Sobre todo gracias al incremento del presupuesto y del alcance, obviamente. Todas las escenas cuentan con diálogos sumamente sencillos, no se complican en nada, y nunca duran demasiado tiempo, gracias a que la motivación es básica, completamente predecible. En este aspecto, la acción es claramente dominante. Algo que debo reconocer en este película es que las secuencias de combate cuerpo a cuerpo son geniales, gracias a la ayuda del director del nuevo director de esta cinta. Realmente se siente una dirección magistral en comparación a las luchas que vimos en Divergente. Si hablamos de las actuaciones, el mayor crédito se lo lleva Woodley. Creo que ella sin duda es una de las mejores actrices que hemos visto trabajar en los últimos años juveniles, y parece sentirse mucho más cómoda en esta entrega que en la anterior. Una escena en particular la hace brillar increíble. Es una secuencia donde ella tiene que exponerse públicamente y emocionalmente a sí misma, ¿no? Y ahí y es donde realmente ves su cara, su lenguaje corporal y dices, wow, esta es una increíble hazaña de actuación. En una sola toma realmente te hace creer que haya al menos una persona de veras en la historia, ¿no? Y eso se agradece muchísimo. Por desgracia, estos destellos de dirección y de actuación no logran ser suficiente para mostrar algo que realmente valga la pena. Parece extraño que una película que celebra este aspecto de ser divergente se conforme con seguir una fórmula tan común y tan simple, ¿no? Considerando que se podría decir que es una cínica copia de muchas cosas. Realmente no importó que hubiera un nuevo director, un nuevo séquito de guionistas, las actuaciones de Shailene Woodley, como les había dicho, o de Miles Teller, que es el chico que pudimos ver en la película de Whiplash, o secuencias un tanto extravagantes de realidad virtual y de otros universos y de cosas medio extrañas de ese estilo. Simplemente no te sorprende, o sea, por más que le metan de este estilo, no sorprende nada, y no logra que te identifiques con ninguno de los personajes. Es algo que es básico en este tipo de cintas, y aquí terminas sin estar completamente de acuerdo con ninguno, y eso hace que se sienta algo vacío. Yo creo que sería una buena opción para pasar algunas horas sin nada que hacer, pero realmente no va a lograr satisfacer las expectativas esperadas de nadie, ¿no? Este aspecto lo hace sumamente lamentable. Hay escenas que carecen de sentido. O sea, hay una parte donde van persiguiendo a Tris, como 20 militares super experimentados y que le pueden dar a una mosca a 50 metros con su pistola, y resulta que nadie le da. O sea, están a 5 o 10 metros y nadie absolutamente le da. O sea, es algo ilógico en ciertas partes. Y realmente se nota muchísimo eso. Yo creo que realmente no vale la pena esperar a que vaya a mejorar la tercera parte. Son tres libros y probablemente vayan a dividir la tercera en dos, como ya es la costumbre. Pero no, yo sí recomendaría que mejor se estuvieran evitando esta película, porque van a salir bastante decepcionados y hasta un poco aburridos. O sea que en realidad Big Time esta película. Es que tal vez para un grupo o para un nicho que son super fans de estos libros, y que digo, no voy a decir nada de los libros porque no los he leído, pero es que realmente ves otro tipo de novelas de este estilo y dices, que ese ya lo leí, eso ya lo vi, y pues no va a convencer, o sea, no te va a convencer de nada. Como que va dirigido para ese sector de la población que aprecia a los vampiros brillosos y los hombres lobo. Y los hombres lobo. Mira, yo creo que sería más como del lado de los que están con los Juegos del Hambre, porque realmente se siente una copia. O sea, sea, para la gente que ya leyó los libros de las novelas de los Juegos del Hambre, yo en lo personal sí las leí, los tres libros ya los leí, y sí hay cosas que dices, ah, eso ya, o sea, eso ya, ya sé de dónde viene, ya sé por dónde va, o sea, no te sorprende absolutamente nada por eso. Wow, no, pues entonces esta película pues realmente pues es solamente para los fans del libro y para aquellos que de plano sí se quieran aventar aventarse 90 minutos de su vida que sin saber saber qué hacer, ¿no? No, y son sí, 2 horas. Que me das No manches. 2 horas, no. Pues, no, todavía más tiempo. Oye, pero yo lo que de pronto noté en esta película es de que, no sé, el look de Shailene Woodley comparado con Divergente, de pronto la notas con el pelo corto y dije, oye, pues parece que está diciendo Shailene Woodley, ¡ey, ey, ey! ¡Aquí estoy! ¡Soy la chica de Bajo la Misma Estrella! ¡Háganme caso! Porque pues, traía la misma greña prácticamente, nomás un poco más pintado el pelo, ¿no? Pero dices, ¡qué pex! Fue lo que yo noté y yo creo que fue cuando de pronto sí me desanimé a ver la película, ¿no? Pero no sé, alguien más que quiera comentar esta peli. Pues es terrible porque de hecho incluso aquí por estos lares lo que tuvieron que hacer en Cinépolis sobre todo fue tener que pasar la primera parte otra vez porque pues como que pasó sin pena ni gloria y de repente estaban vendiendo la secuela de Divergente y todos, ¿cuál es esa, no? ¿De qué trata? Entonces es muy chistoso porque lo malo es que no vienen las dos por un mismo boleto. Pero estuvo muy, muy chistoso que muchos cines estuvieran pasando la primera justo antes para poner la secuela. Entonces, pues sí, van solos los fans de Divergente. Y fíjate que en este aspecto Angel tiene mucha razón porque toda la cinta, o sea, obviamente te dicen el nombre de la cinta cuando inicia y cuando termina. Y era así de la saga Divergente Insurgente, o sea, no era... el título original, o bueno, el título que te manejaban ya dentro de la cinta no era Insurgente como tal, sino tenían que hacer la referencia a que viene de la saga de libros, o la saga de novelas, o la saga de películas, como lo quieras decir, de Divergente. Y a eso sí me causó mucha risa, porque eso sí, de plano, la gente no dio. O sea, sí fue un éxito de taquilla, por ejemplo, esta, pero realmente no te queda en la mente la película, por más que la veas, porque se confunde con todo lo demás. Más que ya conoces. Sí, no, tiene un mal trabajo de publicidad del nombre. Yo creo que el problema del nombre de la cinta es que como estamos en un contexto netamente mexicano, si tú le pones el nombre a una cinta a secas Insurgente, ¿no? Te refiere a un cambio, a una revolución, ¿no? A el movimiento de insurgencia. Entonces, creo que por eso pues hicieron referencia que provenía de la saga. Ok. No, y la verdad es que todavía para hacerlo más divertido el asunto, es de que la última novela creo que se va a llamar, denme un segundo, se llama en español Leal. No manches, no, va a estar muy mal entonces. Porque el título en inglés es Allegiant, pero no existe la palabra alegiante en español, entonces eso sonaría muy extraño, ¿no? Entonces dices, ya, ahí lo dejamos, mejor pongámosle Leal y todo. Yo creo que ahora sí van a tener que poner la saga de Divergente Leal. No, pues entonces ya, bueno, ok. Creo que con eso ya quedaría muy claro, ¿no? Bueno, pues yo creo que con eso vamos a dejar la película. ¿No tengan ahí algún comentario final o algo más que quieran agregar? Miren, por ejemplo, ya lo habían mencionado alguna vez, llegué a ver la primera parte de una manera muy desafortunada. Ya fue, ¿cómo se llama? En la comunidad de esta, su casa, mi casa, su casa. Y no pude evitar recomendarles lo que era un cuento corto de Isaac Asimov, que precisamente habla de... habla en 60 páginas, o sea, en 60 paginotas fantásticas, se pueden ahorrar pues toda la basura de la primera película. Entonces, es un gran cuento, se llama Profesión, y habla precisamente de esta división de clases y vaya, ¿no? De cierta manera sí se sataniza un poco a las personas que son diferentes, que tienen la capacidad de cambiar de clase, pero está muy, muy chido, muy bien fundamentado, y como les digo, en 60 páginas se pueden ahorrar la saga entera de estas películas. Entonces, si pueden, chéquenlo por ahí, así búsquenlo como Profesión de Isaac Asimov. Pues de hecho eso es básicamente algo que también es parte determinante en Futurama, ¿no? Pues es lo que le da la chamba a Fry, o sea, uh-huh. de que dices, okay, tú estás diseñado, tú eres un repartidor y vas a seguir siendo un repartidor porque tu mentalidad no alcanza para hacer otra cosa más que un repartidor, y tú dicen, ah, okay, bueno, que el futuro apesta. Ni hablar. Sí, no, pero chéquense, está fantástico. No, y vean simplemente lo que acaban de sacar ustedes, o sea, todas las referencias que cada uno le pueda encontrar, y realmente cuando ves Divergente no te vas, o digo Insurgente, no te vas a acordar de Insurgente, no te vas a acordar de todo esto que estamos mencionando. Pues sí. Ni hablar. Bueno, pues vamos pasándonos a otra película. Esta es tuve la oportunidad yo de verla, que pues es esta película se llama Güeros. La verdad es de que Güeros es una de esas pocas películas que se pueden rescatar de un 2014 que la verdad la industria mexicana trató de perseguir una película que emulaba los éxitos taquillados de Nosotros los Nobles y No se aceptan devoluciones, ¿Tan? Más que tratar de intentar hacer una película que pudiera ser un éxito en festivales como pasó con Eli, con lo que pasó con la jaula de oro o con los insólitos peces. Entonces la verdad es de que cuando de pronto ves esta película que se llama Güeros, que pues incluso lo llega a aclarar el mismo director, para que Alonso Ruiz Palacios al inicio de la película te pone la definición de los mexicanismos, de qué significa güeros, que usualmente pues es una palabra que utilizamos aquí en México para saludar a la gente que tiene pues una tez clara, o sea siempre decimos ¿qué hubo? ¿Qué le servimos, mi güero? Pues no, siempre, pero es un modo de expresión. Bueno, obviamente que también pues es una forma de decir amablemente güey, ¿no? Pero pues bueno, eso ya es harina de otro costal. Exacto, y pues bueno, el caso es de que Güeros, esta película debutó en el Festival Internacional de Cine en Morelia el año pasado y tuvo tan buena aceptación que pues ya pues pasó por la Cineteca y de pronto ya tuvo un distribuidor nacional. No tuvo un buen resultado en la taquilla, eso fue un poquito decepcionante, pero bueno, todos los niños estaban concentrados viendo Divergente y entonces pues bueno, yo me fui a ver esta película, la cual pues es la ópera prima de Alonso Ruiz Palacios. Es una película que pues ahora sí su primer proyecto como director, y él pues se pone a jugar con su cámara en blanco y negro. Aquí no vamos a andar viendo colores en lo absoluto, y nos cuenta la vida de un chavo llamado Tomás, un chavo de Veracruz, quien pues sí, realmente pues ese es un güerito el muchacho, porque tiene la tez clara y todo el rollo. Sin embargo, es demasiado travieso. Un día hace una travesura tan pero tan tremenda que es enviado por su madre a la Ciudad de México porque ya no lo aguanta, y pues lo manda a vivir con su hermano cuyo apodo es Sombra, interpretado por Tenoch Huerta, y quien vive pues felizmente haciendo nada realmente ahí en su departamento de estudiante junto con su amigo Santos. No tienen energía eléctrica, de plano a veces se cuelgan a un diablito, y pues se puede decir que es un ni porque no estudian, ni estudian ni trabajan, ni están en huelga de la huelga, y de hecho un super ninijin, un post ni algo así. Fresón. Y de hecho esto de que están en huelga de la huelga es precisamente porque no están estudiando, porque la universidad está siendo tomada por un grupo de estudiantes, como suele pasar ahí en el DF, en la UNAM. Qué raro. Y pues ellos no quieren saber nada de la huelga, ellos quieren estar tranquilamente en su depa, pues dicen, bueno, no hay clases, hay asambleas, bueno, yo me quedo aquí en el depa, tranquilo. Entonces cuando llega Tomás, pues encuentra que pues su hermano no es absolutamente no hace nada, pero trae una cinta de música que la verdad pues trae una música de un desconocido rockero que pues de los 60s, que pudo haber salvado al rock mexicano, de acuerdo a lo que dicen él y su hermano, y de pronto cuando se enteran que este rockero está enfermo, deciden irlo a buscar. Y esto pues desata una historia que pues se puede llamar que es un road movie. Un road movie es cuando cuando de pronto un grupito de personas sale de viaje y se cuentan todas las anécdotas desde que comienza el viaje hasta que termina, ¿no? Algo así como lo que pasó con Y tu mamá también, solamente que aquí no vamos a salir de la Ciudad de México. O sea, de hecho, la forma en que se retrata la Ciudad de México nos hace ver que por sí sola puede ser un lugar, con una ciudad con tantos lugares tan diversos, que puede ser por sí misma un país, ¿no? Podemos de pronto estar viendo la tranquilidad de los departamentos al sur del DF, el estar en la UNAM con los manifestantes en plena asamblea, de estar en una fiesta con hipster gángsters e intelectuales en el centro de la capital o estar corriendo peligro en un barrio bajo de la delegación Álvaro Obregón. Entonces, de pronto, cada una tiene una historia que contar, cada una tiene una anécdota distinta que decir, y entonces te vas dando cuenta que, pues, a bordo de ese Atlantic viejito en el que viajan los dos hermanos y, pues, este muchacho que se llama Santos, pues, vemos cómo se van agarrando anécdotas. Y en el viaje, pues, también conoceremos a una chica que, pues, es una activista de la universidad, interpretada por Ilse Salas, quien pues también es el interés amoroso de Sombra, quien le agrega todavía un ángulo más a la forma de contar este pequeño viajecito que se avientan, que pues prácticamente de ahí dura como 2-3 días, pero te vas dando cuenta cómo el director juega con las cámaras de una manera formidable. Ustedes, como les comenté, es una película en blanco y negro, lo cual pues de pronto puede desanimar a muchos, van a decir, ah, esta película es vieja, ¿no? Y de hecho la historia pues ambienta, pues se puede decir, en una Ciudad de México en los 90, pero eso no significa que la película pueda sonar aburrida, por el contrario, el director juega con las luces de una manera bastante padre. Te vas dando cuenta de que cuando él quiere alargar los eventos en la noche, hacerlo lo más, pero más extensa posible la noche, casi casi con el deseo de que no se acabe, realmente te va hilando los eventos, y el uso de la iluminación te hace olvidarte de la hora que realmente es, ¿no? No sabes si son las 8, no sabes si son las 10, si es la 1 de la madrugada o si son las 5, ¿no? El caso es de que la historia continúa y tú te quedas, wow, pues hicieron todo esto en una noche, y la verdad es de que no quieres que se acabe la noche porque resulta una noche inolvidable para el grupito, ¿no? En cuanto al uso de la luz en el día, te vas dando cuenta de cómo el director la utiliza para hacer más evidente las expresiones corporales de los personajes, ¿no? Hay unas escenas que son claves en la historia, no me voy a meter mucho en eso para no soltar los spoilers, pero hay, por ejemplo, la primera escena de la película, que pues es la travesura de este muchachito que desata todos los eventos, vemos una escena caótica en donde se mezcla muy bien el trabajo de una cámara que se va moviendo apuradamente por todo un cuarto, mientras se oye la alarma de un reloj, los lloriqueos de un bebé, los gritos de la mamá del bebé, y ves cómo se arma un caos literal que de pronto tú te quedas desconcertado al ver todo eso, y dices tú, esto va a ser el desorden de película que va a ser más adelante. No, por el contrario, esto es solamente el preámbulo de que de pronto hasta tú te llegue a hacer realmente sentir ese coraje por el cual comienzan todos los eventos, ¿no? Entonces, ahí vemos un trabajo, pues ahora sí que un buen trabajo de edición, que yo sí digo, mis respetos para el que trabajó la edición, también pues obviamente el que trabajó la mezcla de sonido, me encantó. Y hablando del sonido, yo creo que es otro de los puntos que a mí me gustó, ¿no? Ver que se maneja un soundtrack muy arrabalero, canciones así, sobre todo de la época de Agustín Lara, de hecho algunas canciones compuestas por Agustín Lara, canciones del rock de los 60s, algunas canciones ahí pues más de arrabal, pero la parte más chida son aquellas canciones que no escuchas, y eso se me hizo muy padre porque hay canciones que nunca sabes cómo es la canción o qué es la canción, pero ves cómo lo disfrutan los personajes esa canción, al grado de que dices, híjole, yo ya casi casi tengo la canción en los oídos, y la verdad es de que a mí se me hizo muy padre eso, ¿no? En cuanto a la historia, yo creo que a lo mejor puede sonar un tantito floja, pero finalmente estamos hablando de una road movie, entonces no esperen una historia tan bien estructurada. Solamente sabemos que ahí está la excusa de buscar al músico, pero pues ahí vamos viendo cómo se van involucrando con los diferentes personajes, como el cholo que de pronto quiere tumbarles la lana en la delegación Álvaro Obregón, los manifestantes, incluso ver ahí una asamblea, cómo de pronto, incluso yo creo que la escena más memorable es cuando están en la fiesta con los intelectuales y los hipsters, donde el personaje de Tenoch Huerta saca una filípica, una frase autocrítica del cine tan buena que realmente te caes del asiento de la risa, o sea, de darte cuenta de cómo el propio actor hace una crítica a la propia película y al cine mexicano, y dices tú, casi casi le quieres aplaudir de pie porque es uno de esos momentos en donde dices, wow, o sea, mis respetos para Tenoch Huerta, para el que hizo este guión, porque la verdad es de que hizo que se luciera el actor, hizo que se luciera la película, y dices, formidable, ¿no? En cuanto al resto del cuerpo actoral, yo digo que, pues, por ejemplo, Ilse Salas, esta muchacha hizo una actuación bastante buena, y es un papel corto, pero llega a trascender muchísimo porque te estás dando cuenta que ella ya se metió a tus oídos y ya después se mete a tus ojos, ¿no? En cuanto a Sebastián Aguirre, es un muchacho que promete mucho, cuando le tocan las escenas en donde tiene que destacar, destaca y lo hace bien. y vemos ahí pues al resto del cuerpo actoral llevándola bien en esta película, ¿no? Pues Güeros es una película que yo creo que va a ir a pelear premios Ariel. Yo digo que incluso si fuera buena la Academia Mexicana de Cine, debería ser la película que debería pelear los Oscars el próximo año, aunque yo creo que es demasiado pronto para decirlo. Pero es una película que yo lo que dije al final, si hicieran por lo menos 6 de estas películas al año y que la gente las fuera a ver, el cine mexicano estaría en otro nivel, definitivamente. Lamentablemente, como que creemos que haya más Marta Cigareras y Eugenio Derbeces, y eso pues este es el problema de nuestro cine mexicano, ¿no? Algo que haga dinero fácil en lugar de andar buscando algo que reconozca por igual la gente y la crítica, ¿no? Esta película ya le pongo un 9, o sea, porque es una cinta hermosamente chilanga. Órale. No sé qué opinan las demás. Sería cosa de verla, ¿eh? Porque así como la cuenta se escucha como un slice of life, como tú dices, de esas películas de viaje, y esas únicamente pues te atrapan cuando algunas situaciones te identificas con algunas situaciones, pero así como no hay manera de que lo sientas como muy ajeno, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, obviamente que esta película no es para todo público, ¿no? Pero estas películas que tratamos como de hacer entender a la gente que son películas que se pueden saber apreciar cuando hay la guía adecuada. Ese es un punto. Muy bien. Bien. Sí, no sé, ¿hay algún otro comentario? Sí, yo creo que ya vas. Vas, Manuel, perdón. Ok. Como tú decías, eso de que se remarca muchas zonas de la ciudad, de cómo son y cómo todo lo que puede pasar, es una manera muy muy muy, muy bonita y rara o hasta destructiva de describir el DF, porque ya es que puede pasar todo en cualquier punto de la ciudad, ¿no? Y no sabías que podía pasar eso. Exactamente, ¿no? Incluso hasta ese retrato del tráfico del DF, que hasta en algún momento dices, no, pues oye, yo también podría hacer eso que hacen en la película, pero no lo voy a decir. Cristian. Yo te iba a preguntar, Traps, ¿no se siente como otras películas que han sido de este estilo, que quieren reflejar los distintos estratos sociales de México y lo exageran demasiado? ¿Esta no cae en eso? Pues, mira, yo creo que a lo mejor los que no se van a sentir tan a gusto con esta película, pues son los que son asambleístas y todo ese choro de la UNAM, ¿no? Porque van a decir, no manches, o sea, estamos en una época en la que también queremos ser en la que estamos criticando al gobierno y todo esto, y viene este director y nos está tachando de desordenados, de despapallosos y de que no nos ponemos de acuerdo ni nosotros mismos, y que cuando una mujer se pone a hablar nomás queremos exigir que se baje los chones, pues dices, pues, ¿qué pasó, no? Entonces, yo creo que a lo mejor en algunos aspectos sí se ve como que también esa crítica satírica a algunos extractos sociales, ¿no? Pero realmente no, yo la verdad, yo no sentí tan intenso eso, porque digo, yo la verdad, pues yo no fui estudiante de universidad pública y eso pues de pronto no me hace sentirme aludido, ¿no? Pero pues, y aunque sí, la crítica que se viene del cine mexicano, yo creo que es la que de pronto algunos van a decir, hijo de su Pink Floyd, este sí se pasó de lanza, pero fuera de eso, el público que lo vio en la sala estaba riéndose, pero abiertamente de este comentario, ¿no? Fuera de eso, pues yo creo que a veces hay que también tomar en cuenta mucho el trabajo técnico, que fue lo que yo aprecié mucho de esta cinta, ¿no? Porque sabemos que en cuanto a las cintas independientes mexicanas, pues la actuación no es tan importante, ¿no? No se siente tan fuerte. No sé, ¿qué opinan los demás? Bueno. ¿Qué participativos andan todos, eh? No, hombre. Sí. No. Oye, Trap, no, es que otra no sé. Cosa. Este tipo de películas, siempre yo he tenido la noción de que todas se sienten igual, o sea, ya viste una y como que todas quieren repetir la misma fórmula. En este aspecto, sigo comentando, esta no tiene esa parte, o sí pues la empiezas sí. a relacionar sí. con... Yo creo que sí, porque así como pues, la cuenta, me imagino temporada de Patos, la llegaron a ver. Sí. Sí, sí, de Federico Emke. Mira, ahorita que dices Federico Emke, pues sí, yo me podría compararla, por ejemplo, con Club Sandwich. Y yo creo que en la parte de las actuaciones sí se siente como que algo igual, ¿no? Sientes esa sensación de que están sobreactuando, simplemente están haciendo lo que el diálogo dice y tratan de hacer su actuación lo más natural posible, ¿no? Y eso es lo que han tratado de mantener con esa fórmula, ¿no? Que hasta de pronto dices, es que como que les falta algo de actitud, pero cuando de pronto suelta la actitud dices, ay, güey, estos sí están actuando, ¿no? Claro que Federico Emke pues trata de hacer las cosas como que muy naturales y ahí ves que como que no te agrada tanto, ¿no? Pero ya cuando ves la intención dices, wow, parece que sí está funcionando, ¿no? Pero pues es básico, pero sí, es cierto de que algunos como que los que no aprecien este tipo de películas seguramente sí se pueden llevar una decepción, ¿no? Sí, no, porque espero algo más hollywoodense, no algo tan cotidiano, ¿no? Realmente. Sí, o que suene como las telenovelas que ven habitualmente en la tele, ¿no? Pues como las películas de como las películas que son tanto éxito en las taquillas mexicanas, ¿no? Como A la Mala. No, bueno. Eso es un, No, mejor no diríamos nada de ahí. También te vas dejamos al extremo, aparte ese tema. Sí, definitivamente. Bueno, dejemos en paz estas películas y vamos pasándonos a la última reseña de la noche. El Abuelo Kraken nos tiene una película pues que se llama Amores Infieles. Tengo entendido que el director es el mismo de Crash Extraños Placeres y ahí tiene a Liam Neeson entre los actores, así que Abuelo, platícanos. Así es, estamos hablando de la película que fue llamada aquí en México Amores Infieles. Y un poquito más adelante me quejaré de esto. Se trata de una película de Paul Haggis, que también escribió Crash. Entonces vamos a comenzar. Amores Infieles, pues es una cinta en la que vemos que se desarrollan tres historias que están separadas geográficamente y que al principio pues parece que no tienen relación una con la otra, ¿no? Primero tenemos a Michael, que es un escritor que se muda a Francia y vive separado de su esposa, y que aparte parece tener un idilio amoroso con Julia, ¿no? Que es un amante completamente incapaz de comprometerse con él, debido a algún secreto que tiene por ahí. La segunda historia tiene lugar en Nueva York, y en ella vemos a una mujer que anteriormente había sido actriz de telenovelas, y que ahora difícilmente puede conservar un trabajo, además de que está peleando con su expareja por la custodia legal de su hijo. Y finalmente tenemos la tercera historia, que se desarrolla en Italia, donde un norteamericano se relaciona con una gitana que conoce en un bar y que hace todo lo posible por permanecer en contacto con ella para asegurarse de volver a verla. El caso es que esta película nos llega con casi 2 años de retraso, con año y medio, y ha recibido un montón de críticas negativas. O sea, yo lo he visto en varios sitios y creo que están completamente infundadas, porque la han juzgado como una película incompleta, inconexa, sin sentido. Pero la realidad es que seguramente la gente que la ha juzgado de esa forma es que están acostumbrados a ver películas que tienen tramas lineales, ¿no? Porque no alcanzan a comprender el fin de la película. Yo con mi comentario, con mi opinión, no pretendo ofender absolutamente a nadie, pero es la sensación que me deja que prácticamente quien la ha juzgado de esta forma es que están acostumbrados a historias demasiado digeridas, ¿no? Creo que para que se entienda mi punto de vista, pues tengo que entrar un poquito en materia. Voy a tratar de no spoilear demasiado, porque esa no es la intención de una reseña. Pero antes de eso quiero entrar también en el tema del nombre que le pusieron aquí en México, Amores Infieles. Y creo que el nombre precisamente que le pusieron fue precisamente por la superficialidad con la que vieron la película. Porque la película, el título original es Tercera Persona. Y ustedes saben que Tercera Persona es uno de los estilos en que se puede escribir una historia, ¿no? Se pueden escribir en primera, en segunda o en tercera persona. Y precisamente el nombre en inglés, Third Person, tiene mucho que ver con la trama. Y lamentablemente el cambiarle el título a Amores Infieles pues más parece que es una estrategia comercial para que llegue más gente a verla, pero también desvía, ¿no? Yo creo que desvía la atención y puede llegar a malentenderse buscando significados que no tiene, ¿no? Ya en este sentido, creo que Amores Infieles, como lo he dicho, es pues una película diferente, es una película que no es para todo público. El guion en sí mismo requiere gran atención, requiere que el público se comprometa de inmediato con la historia, desde el momento del inicio hasta el final, ¿no?, para saber exactamente qué es lo que sucede. Y desde este punto de vista, creo que la obra tiene un peso bastante importante. Creo que su valor se encuentra en algunos puntos que son los puntos de giro, que son las interacciones, y que son el distinguir lo real de lo ficticio, ¿no? Es no dejar ninguno de los hilos sueltos, porque estos hilos sueltos al final se tratan de una forma por demás dramática, ¿no? Es simplemente todo nos cae el 20 en el final de la obra, y entonces te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Pero principalmente de las personalidades de cada uno de estos personajes y de cuál es su función y de dónde provienen y a dónde se dirigen, ¿no? Es creo que desde la escena de apertura hasta el final tendrán que poner mucha atención, porque hay algo que van a escuchar si deciden ir a verla, evidentemente, que es clave para que se entienda cuál es el origen de todas las historias que se cuentan en esta película. En cuanto al desempeño de los actores, a mí en lo personal me sorprendió mucho el trabajo realizado por Morana Tías, que interpreta a Mónica, que es la gitana, así como el buen papel de Adrien Brody como Scott, ¿no?, el norteamericano que se enamora de ella. Y en cuanto a Olivia Wilde, que es la mujer que trabaja como mucama en Nueva York y que está peleando la custodia legal de su hijo, creo que su trabajo fue bastante bueno al demostrarnos, pues, la desesperación que tiene una madre, ¿no? Que aparte tiene problemas de atención y que tiene que atestiguar cómo le están arrebatando a su hijo. Y evidentemente la gran historia central, que pues, es la parte que carga con la mayor verdad de todas las historias, pues, nos deja ver las dotes actorales tanto de Liam Neeson como de Mila Kunis, y que en pantalla, hay que decirlo, hacen muy bonita pareja. Ella nos deja ver un desnudo completo, si hay desnudo en la película, y es una escena bastante picante y muy, muy, muy divertida. También toca mencionar a Kim Basinger, ¿no?, que aunque tiene un papel muy pequeño, es esencial para atar todos los hilos que quedaron sueltos y darnos cuenta de la realidad de toda la película, ¿no? Y bueno, yo, si a esta película hubiera que darle una calificación, pues le daría un 8. Muy bien. Bueno, pues ahora sí que, pues bueno, esta es esa película que pues tuvo una distribución algo pequeña, pues para que si quieren seguir el consejo del abuelo y ver esta película, pues le corran, porque esta película se va a ir muy, muy pronto de los cines, y más porque ya vienen los estrenos fuertes de finales de mes. Pero no sé, muchachos, si tengan ahí algún comentario. Pues ya tenemos dos recomendaciones buenas para este fin de semana, y sí, precisamente como dices, antes de que se vengan los estrenos fuertes. Definitivamente, sí, porque también la de Güeros va a tener una distribución muy pequeña, y pues también, ahí córrenle porque seguramente se va a ir muy pronto, ¿no? Bueno, pues vamos con esto a dejar las reseñas, ahí gracias Cristian, gracias abuelo por las reseñas, y pues vamos ahora a platicar con Angel un poquito de esto que es el Festival Konnichiwa, que pues se está celebrando nuevamente aquí en México, y que pues ahora sí que son, pues, como que yo creo que es un festival que ya está marcando precedente al ser uno de los principales eventos en donde vemos películas de origen japonés y principalmente anime. Y pues bueno, platícanos qué onda con qué tal con este festival, Angel. Gracias amigo, y pues sí, en efecto, pues ya lo sabrán todos los amantes de la animación japonesa, justamente el Konnichiwa regresa este 2015 con grandes sorpresas para todo el fandom. Ahora sí que atendiendo mucho a las solicitudes de toda la gente que estuvo pidiendo, pues ya saben, ¿no?, nos mandó su wish list de qué película les gustaría ver, y las hemos estado tomando en cuenta de a poco, porque también está cañón. Y en esta ocasión pues llegamos con unas películas nunca antes exhibidas en nuestro país. De hecho, ni siquiera están autorizadas todavía para su venta en disco, a pesar de que ya salieron hace algún tiempo, pero es el Konnichiwa, traer cosas que no se han estrenado aquí, traerlas de manera exclusiva. En esta ocasión gracias a nuestros amigos de TV Tokyo y Comics Week Films, precisamente traemos cuatro peliculones cañones para los fanáticos del anime, como de que no, tenemos precisamente dos películas que estuvieron pidiendo mucho, llegaron muchos fans de la serie de Gintama, este shonen divertido, este shonen de acción, pidiendo precisamente las películas, y justamente trajimos no una, trajimos como de que no, lo que son la primer película, que simplemente la trajimos como Gintama, la película, pero que en realidad se llama Shinjuku Sakura Gen, perdón, y lo que es la última que se ha producido hasta ahorita, que lleva el título de Gintama, The Final Chapter, Be Forever Yorosuya, que simplemente la van a encontrar como Gintama, la última película en carteleras nacionales. La verdad ha sido un esfuerzo bastante importante traer ese tipo de películas, porque también los licenciatarios apenas están dando cuenta de que aquí en México se consume anime de una manera muy unánime. Entonces pues esto abre puertas para que les traigamos más películas que han venido en lo que es la lista. También traemos lo que es una de las favoritas de los fanáticos de Makoto Shinkai, a quien por ahí los medios la han nombrado como el nuevo Miyazaki. Fuertes palabras y declaraciones de la prensa nipona, pero así es como lo conocen. Trajimos precisamente la película de 5 centímetros por segundo. Es la primera vez que se exhibe en cines aquí en México, entonces también es un logro llevado a la pantalla grande gracias a todo el apoyo de toda la gente que ha venido con sus recomendaciones, que ha venido con el boca a boca a lo que ha sido las redes sociales del Konnichiwa Festival. Y desde luego pues tenemos una primicia, que es por primera vez es una cinta live action que ha gustado de bastante, bastante éxito, que de hecho, bueno, supone que Warner Brothers iba a estar distribuyendo aquí en América, no ocurrió. Sin embargo, ya con algunas negociaciones allá del otro lado del charco, de allá, pero hasta el otro lado del mundo, precisamente logramos traer el live action, la primera película de Rurouni Kenshin, que pues ha sido un hitazo allá en tierras niponas. Estas cuatro películas forman lo que es el cartel de esta primera edición del Festival del 2015, porque si van a ser dos al año, entonces esté muy al pendiente, amigo Trap. Y justamente este 21 de marzo arrancamos en la Ciudad de México, ya pasamos por Torreón, y pues bueno, para este próximo fin de semana y de aquí hasta lo que es el 19 de abril, van a tener el Konnichiwa Festival rondando por toda la República Mexicana. Entonces pues ojalá nos puedan acompañar, ojalá puedan de su ciudad participante allá en la página KonnichiwaFestival.com, porque se va a poner de a peso. La verdad son unas películas fantásticas, y algunas quizás las hayan visto en internet, pero créeme que nada tiene que ver disfrutar el anime en la computadora de su casa que irlo a ver a la pantalla grande, ¿no? Como debe de ser vivido en cine, amigo Trav. Así es, la verdad es de que desde el primer festival que te aventaste, híjole, la verdad es de que sí han sido proyectos, un proyecto que yo creo que tiene un nivel que, pues primero que nada, pues complicado, ¿no? Porque pues es traerse anime y es distribuirlo en cadenas de cine grandes, porque pues yo me acuerdo que original, bueno, no sé, no me quiero equivocar, pero pues Cinépolis antes sí tenía como que cierta reticencia a hacer este tipo de distribuciones, pero viendo cómo otros festivales también se están yendo a Cinemex, pues pues yo creo que también Cinemex, bueno, Cinépolis no podía evitar esto, ¿no? Que es, ya se puede decir que es una competencia de ofrecer contenidos que son diferentes a lo que usualmente nos vende un cine, ¿no? Sabemos que el cine nos va a vender películas, ya sea animadas o live action, pero cuando se trata de películas japonesas, pues sí se ponen complicados, porque no es tan fácil hacer que la gente vaya a ver una película japonesa, aunque sea de un buen anime, ¿no? Por ejemplo, si les dice la película live action de Samurai X, o Rurouni Kenshin, como se conoce a los que son fans del manga, y ahora sí que pues si les dices, vamos a ver la película live action de Rurouni Kenshin, y si no les aclaras que es Samurai X, se van a quedar, ¿qué es Rurouni Kenshin? Pero el asunto es que aún así hay gente que va a decir, ay, ¿a poco hay live action del anime, no? Y va a ver quién lo va a ir a ver, ¿no? Pero pues sabemos que, por ejemplo, Samurai X no tuvo la distribución que tuvo Dragon Ball, ¿no? Claro. Que eso fue también muy triste, ¿no? Entonces, yo creo que en ese punto, qué padre que hay estos festivales, ¿no? Porque de pronto la gente puede tener, bueno, los que son fans del anime, pues tienen la opción de ver sus animes favoritos en una pantalla grande. Y por otro lado, el hecho de ofrecerles a la gente una opción distinta en el cine, ¿no? Sí, la verdad ha sido una apuesta bastante, bastante importante. Como ustedes lo sabrán, pues ya ha habido iniciativas de este tipo en el país antes. Sin embargo, pues también muy, muy complicado que una cadena como Cinépolis se arriesgara precisamente a pasar películas animadas, que pues en realidad es lo que que no vinieran habladas al español. Entonces, pues bueno, sí ha sido un logro bastante, bastante grande, porque al final de cuentas logramos que una cadena de esa importancia, de ese tamaño, entendiera que este cine en particular, el anime, tiene que verse en su idioma original para captar mucho de su esencia, ¿no? Para entender mucho de qué está hecho esa película, porque podrían perderse quizás muchos significados, muchos chistes, que incluso ya está muy acostumbrado el público otaku a percibirlos. Entonces nos permitió precisamente comenzar con esto hace ya un par de años. Ya todos ustedes sabrán, hemos tenido un antecedente bastante fuerte trayendo películas que pues de nueva cuenta fueron exclusivas, y pues bueno, ahora sí que nosotros apostamos por el buen gusto del público, del fandom que hay del animanga aquí en México, y pues la respuesta ha sido bastante, bastante buena. Ahorita justamente, como te mencionaba, pues bueno, lo que es el siguiente fin de semana, banda, que sería mi recomendación para este Cine Plus, justamente lo que es el sábado 28 de marzo, el Konnichiwa Festival va a estar en Monterrey, en Morelia, en Villahermosa y en Mérida. Para el 29 de marzo, pues se repite en algunas ciudades, va a estar de nueva cuenta en Monterrey, de nueva cuenta en Morelia, y ya cambiamos de sede a Campeche y Cancún. Así que si ustedes están por esos lares y quieren conocer qué cines son los participantes, pues se los repito, visiten la página konnichiwafestival.com. Ahí van a encontrar todo lo que son las ciudades, las fechas, y desde luego, pues bueno, recuerden, 70 morlacos por las películas que han estado esperando del ánimo. Es un precio bastante, bastante accesible al final de cuentas. Además, pues bueno, también la experiencia en Cinépolis, pues me parece mucho, muchísimo, muy agradable. Entonces les va a encantar, banda, por favor apoyen y corran sobre todo la voz. Si a lo mejor ustedes no son fanáticos del anime, dense la oportunidad, tenemos películas para abrir boca a cualquier persona que sea fanático del cine pero que no conozca lo que es el animado japonés. Ahí está, por ejemplo, 5 centímetros por segundo, que no necesitan ustedes un antecedente, quizás como con Gintama o quizás como con Rurouni Kenshin, pueden llegarle para que conozcan un poco de la narrativa tan nostálgica, tan sentimental, tan trascendente que se puede lograr con el cine y la animación japonesa. Está muy chido, y pues bueno, ya si les gusta, pues cualquiera de las otras tres es bastante, bastante recomendable. Recuerden que generalmente el Konnichiwa Festival está, siempre hemos mantenido la costumbre de poner 5 películas en el cartel, sí hay una quinta, pero bueno, eso es una sorpresa bastante, bastante fuerte que tenemos para nuestros amigos fanáticos de Naruto, así que estén muy, muy pendientes, porque vamos a tener, es algo muy, muy especial. Eso suena chido, sí, ¿eh? Suena bastante bien, y más como es ya el anime y las películas japonesas, algo que sigue en crecimiento, y pues también para que se le dé la debida promoción y también el seguimiento de por parte de los aficionados y seguidores, y que cada vez sean más, igual abre las posibilidades de que esto llegue también a la televisión, que incluso se abran más canales, se abran más medios para tenerlo en directo. Sí, sí, la verdad, son varias cosas, está muy chido. Y ahorita, como comentábamos ahí en el chat interno, ¿no? De que lo bueno es de que las traes en japonés, con subtítulos en español, más que traer el doblaje, ¿no? Que, pues, bueno, tú como dices, son películas que trae, que no se han visto nunca, que no se han visto en este país, en este lado del charco. Y segundo, de que sí ha habido como que ese problema de que el doblaje ya, como últimamente ya no lo trabajan tanto en México, pues, se ha convertido en un problema, ¿no? De que ya la gente ya no quiere verlas en español, porque vamos a andar escuchando doblajes de otros países, y a veces doblajes como que hechos muy a la carrera, como diciendo, pues nomás porque por el compromiso te hago el doblaje, ¿no? Como lo que pasó con el doblaje de las películas de Inuyasha, si no me equivoco, uh-huh, que están en Netflix. Claro, claro, ya también Sí, sí, continúa. Ah, sí, perdón. Sí, justamente se ha dado una apertura bastante grande desde que entró pues Crunchyroll hace poco más de 2 años. Ya hemos visto, por ejemplo, que Netflix también ha catálogo de anime, bueno, incluso por ahí Claro Video, que creo que es un medio algo olvidado por la banda que busca mucho video stream. También tiene mucho anime de la vieja escuela, la mayoría, pero pues bueno, la oferta ahí está. Sí, se han dado cuenta de que hay un público ávido. Por esto también, banda, pues estamos poniendo nuestro granito de arena para seguir trayendo cosas fantásticas al cine de este tipo de animación. Muy bien. No, pues pues yo creo que con eso tenemos suficiente información, así que muchachos, estén pendientes de los calendarios del Konnichiwa Fest, que los podemos encontrar en el Facebook, ¿verdad? Sí, Facebook. Amigo. Digo, puede, tenemos ahí varias redes, tenemos lo que es el Twitter, simplemente búsquenlo como arroba Konichiwa Fest, en lo que es este Facebook, igual busquen Konichiwa Festival, les va a arrojar sin bronca lo que es el fanpage, ahí subimos algunas cosas de los artículos que de repente van a aparecer en algunas de las sedes, y desde luego la página oficial konichiwafestival.com, para cualquier duda o aclaración, ahí están todas las redes de contacto, ustedes nomás anímense, es el fin de semana, así que no hay excusa para no ir, y conozcan un poco quizás de un fantástico medio que pues la verdad a mí me ha dado miles de satisfacciones a lo largo de tantos años, y pues sirve que se dan un quemón y quién sabe si unen a las filas del Konichiwa Fest, entonces estén muy pendientes, es la primera edición de 2015, y la siguiente va a estar mucho, mucho mejor para cerrar este fantástico año. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias, Angel, y pues pues ya con esto pues esperemos que la gente pues acuda al Konichiwa Fest, que la verdad es que es una buena opción, muy distinta a lo que pues vemos en los cines habitualmente. Y bueno, vamos pasándonos a los estrenos del próximo fin de semana, tenemos ahí 5 películas que algunas seguramente, bueno, una le va a interesar mucho a los chiquitines en la casa, esta película de DreamWorks que se llama Home, No Hay Lugar Como El Hogar, que es una secuela de un corto animado que salió el año pasado junto con Las Aventuras de Sherman y Peabody, en la cual vemos a la raza Bob, que es una raza que pues andaba buscando planetas infructuosamente en diferentes partes del universo, pero por cualquier razón u otra, los planetas tenían que escapar de esos planetas, terminan llegando a la Tierra y la conquistan y expulsan a la raza humana, excepto a una niña que por alguna razón evita ser capturada, y se encuentra con un Bob que se llama O, así simplemente, que ha sido ostracizado por su grupo y se ve obligado a que de pronto los dos pues hagan un viaje de escape, ¿no? Porque tiene que ser atrapado porque es un peligro para su propia raza, y la niña pues obviamente pues se supone que debe estar fuera de la Tierra, entonces ellos van a tratar de demostrar de que pueden ser buenos amigos y que los Bobs y los humanos pueden vivir pacíficamente, ¿no? Esta película pues bueno, en inglés va a tener las voces de Jim Parsons, Sheldon Cooper y de Rihanna. En español creo que van a ser Dulce María y, si no me equivoco, el actor de Javi Noble, ¿cómo se llama? Siempre se me va el nombre de Luis Gerardo Méndez, entonces sí. Así que Star Talent a todo lo que da. Entonces, ¡no! ¡Híjole! Los niños de Atocha. Bueno, tenían que tener una película donde destacaran todos, para no interrumpir otras. Definitivamente. Pero bueno, vamos a ver cómo queda esta película. Seguramente va a ser tema para platicar la próxima semana. También tenemos Resucitados, o conocida en inglés como The Lazarus Effect. Olivia Wilde, nuevamente la volvemos a ver en la película. En este caso, vemos aquí unos estudiantes haciendo experimentos con animales para ver si los logran revivir. Y cuando una de sus compañeras muere en un siniestro accidente, pues ellos deciden poner a prueba sus procesos en ella, pues para ver si resucita. Obviamente, pues hay que tomar en cuenta que todas las consecuencias sobrenaturales que conlleva resucitar a un muerto, ¿no? Bueno, también tenemos Timbuktu, que por fin se va a estrenar después de que la pospusieron 2 veces en el cine. Aquí vamos a esta película en donde un grupo de yihadistas toma control de un territorio y deciden imponer sus usos y costumbres a los habitantes del lugar. Un grupo de pastores aficionados al fútbol y a las costumbres un poco más liberales, pues tratan de sobrevivir a esta presión que les ponen estos yihadistas, que a punta de metralleta pues quieren obligarlos a vivir su vida, a vivir la vida de ellos, ¿no? Por otro lado tenemos Vicio Propio, esta película pues basada en una novela bastante extraña. Vemos aquí una historia como de Josh Brolin, Reese Witherspoon, un gran elenco que trae esta película, y Joaquin Phoenix, si no me equivoco, está en el papel principal. Pues nos maneja aquí un detective que investiga la desaparición de un millonario a manos de un grupo de conspiradores, donde resalta su amante, quien es quien precisamente da el pitazo de esta desaparición. Sin embargo, la búsqueda va a meterlo a platicar con personajes tan extraños como la historia misma, ¿no? Esta película que se ambienta en la década de los 70 y van a ver un soundtrack bastante old school, ¿no? Y finalmente esta película que yo creo que un buen saludo aquí al buen Choco antes de mencionarla. Seguramente Ronnie Tail. Sí, seguramente ya le pedimos a Choco que venga para aquí a platicar de esta película, A Brony Tale, la cual pues nos cuenta nos cuenta un documental sobre la vida de los Bronies, estos aficionados a Mi Pequeño Pony, La Magia de la Amistad. Esta serie animada creada para el público infantil, sobre todo de las niñas, pero que tiene de pronto a estos Bronies que son aficionados masculinos, usualmente personas mayores a los 20 años, que de pronto se volvían aficionados a todas estas criaturas simpáticas y llenas de color, que pues de pronto pues aquí vemos todas las vicisitudes que pasan estas personas, pues por tener un gusto sin dejar de ser marido, sin dejar de ser padres de familia, que de pronto disfrutan de esta caricatura, que pues finalmente pues también puede ser también una buena razón para tirar carro, ¿no? En fin, estos son los estrenos del fin de semana. Yo sé que pues yo creo que todo el mundo va a andar sobre probablemente sobre Home y seguramente algunos sobre A Brony Tale, que esta película lamentablemente solamente se va a ver en Cinemex. Y claro, no se olviden del Konnichiwa Fest, ya dijo Angel en qué ciudades van a estar, ahí Monterrey, atentos, no se les vaya a ir este festival, yo creo que para Semana Santa llega a Guadalajara, entonces, así que tenemos mucho cine que ver, aparte de las películas que todavía están en cartelera. Y bueno, pues ya vamos a empezar a despedir. Bien. Pues vamos a, entonces, primero que nada, pues aquí a despedir al chat interno. Primero que nada, agradecerle a nuestro invitado Angel. Muchísimas gracias. Qué bueno que nos platicaste aquí del Konnichiwa Fest. No, amigo, la verdad ha sido un placer regresar aquí al cine Plus. Bueno, aquí a los bonitos espacios de Reset. La verdad, un abrazo a toda la gente que hace posible el contenido alternativo de este portal. Y pues ya lo sabes, siempre que haya oportunidad, pues uno regresa aquí gustoso, carnal. ¿Cómo de que no? Y yo te agradezco mucho, te agradezco mucho que hayas venido, si nos hayas desvelado eso por ahí. Y por cierto, ¿dónde te podemos seguir escuchando? Sí, amigo, pues como ustedes saben, tengo un espacio propio, el Angel Cast Animal Living, que es precisamente un podcast clavado, vulgarzote, cochinote, dedicado al anime y al manga. Ahora nos pueden escuchar en nuestro nuevo hogar en retornoanime.com. Ahí simplemente ingresen y pueden buscar la barra de podcast. O también lo pueden buscar así en iTunes y en iVoox. Así que me buscan, así me van a encontrar. Y de la misma manera en Twitter aparezco como @angelcast. Así también pueden buscar en redes sociales como Facebook y van a dar con mi cochino perfil o con la página, el fanpage de este podcast. Y pues bueno, ahí estamos también escribiendo arduamente para la revista Conexión Manga Especial DVD. Por ahí ya también estoy grabando unos audios para las cápsulas en video que vienen precisamente en el disco multimedia que viene acompañando la revista. Y pues bueno, escribiendo obviamente ahí en el espacio, en este espacio alternativo dedicado al bonito fandom ñoño en retornoanime.com. Ahí me pueden encontrar, banda. Así que pues la verdad, de nueva cuenta, gracias por el espacio, amigo. Y pues por ahí nos leemos y nos escuchamos. Va que va, muchísimas gracias, como siempre, este podcast está abierto para que vengas ahí y platiques lo que gustes, ¿no? Ahí con gusto te esperamos. Y bueno, vamos ahora también aquí a despedirnos del buen Cristian, como siempre, muchísimas gracias. Banda, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy, espero que lo hayan disfrutado muchísimo con este gran invitado, gracias Angel. Entonces, gracias, espero amigo. Que todas las reseñas les hayan gustado, aunque fueron un poco hostiles de mi parte, pero bueno, así debe de ser a veces. Recuerden que ahí estamos platicando de todo lo que se me ocurre de videojuegos y cine y tecnología en @josuertis_bajo, y nos escuchamos la próxima semana. Bueno, y también aquí nos despedimos del buen abuelo Kraken, como siempre, gracias por tus efemérides y tu reseña. No, gracias a ustedes por tenerme una vez más en este gran podcast, y los esperamos la siguiente semana con nuevos estrenos, nuevas noticias y muchos comentarios de sus queridos podcasteros de Cine Plus. Así es, y bueno, también aquí nos despedimos del buen Emanuel, muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias a todos y también a Angel por estar aquí de presente y platicar del proyecto que se viene, ¿no? De los amantes del anime, que no se les pase. Y aparte que entren un buen fin de semana para que no se quejen que no tienen que ver en el cine, ¿no? Definitivamente. Y finalmente, pues, y no menos importante, el buen Marco, como siempre, muchísimas gracias. Sí, gracias por habernos acompañado, igual a Angel por estar aquí, ya que nos abrió un abanico de opciones para los seguidores de la animación japonesa, y pues nos estamos escuchando la próxima semana. Si se lo perdieron hoy en vivo, pues ya en poco tendrán el recalentado listo para consumir. Muy bien, ahorita que pronto dijo Angel Cinemas o Cine Plus, pues cabe aclarar que nuestro logo dice Cine Plus, pero bueno, ahí tiene el signito de más, y yo desde el primer podcast dije que era Cinemas, pero bueno, ahí siempre tenemos un buen recurso por si de pronto alguien llega y dice, no, nosotros ya hicimos un programa que se llama Cinemas o Cine y Más o Cine, o bueno, nosotros podemos decir, bueno, nosotros escribimos cine con el signo de más, pero podemos decirle Cine Plus, así que no nos puedes demandar, así que cállese. O sumando cine LOL. No, Medina, ¿cómo que un cine más? Eso va a sonar como lenguaje de programación. Sí, qué chido estaría, ¿no? Bueno, ahí por cierto un saludo a la gente del chat, a M Medina, a Chris, a Dios Dinero 2, a Futuro Hello, a Jojo48, a Canodai, al Submarco, ahí también está el payaso, entró un ratito y luego se fue, seguramente se cambió su nombre a Futuro, a alguien parecido por ahí que estuvo en el chat, no sé quién haya sido, y también a la gente que estuvo en el, en el Mixler, pues ahí estuvo Angel Cast, Jonathan Cázares, Jojo, Giovanni Basulto, Futuro Hello y Jaime Enrique. Déjame ver su nombre. No dice completo. A Jaime Enrique, que también ahí se coló. No alcanzo a ver su nombre completo. Lamento no podérselo decir completo. Y a las 6 personas que ahí están también. Bueno, 7 en realidad. Ahorita acaba de colarse uno más. Y también alguien nos comentó algo en el. Yo vi un comentario en el Twitter así rápido. Alguien estaba, cuando estábamos platicando de Dragon Ball, déjenme ver rápido. Ah, sí, a Grecox. También un saludo porque de pronto nos hizo ahí un comentario sobre Leviatán. Muchísimas gracias. Así que a todos ellos, pues un saludo. Y pues bueno, les recuerdo que tenemos diferentes programas durante la semana. Ayer tuvimos el flashback. No se pierdan el recalentado. Y tampoco se lo pierdan el próximo lunes. Así que los recuerdos de videojuegos viejos, los recuerdos de farmacia ya están ahí disponibles a partir de las 10 de la noche. Mañana tenemos el Lonche Geek. Así que no vamos a estar ni Marco ni yo, entonces pues bueno, pues ahí para que lo escuchen a partir de las 10 de la noche el día de mañana, pero pues bueno, eso, el que no estemos no significa que no vaya a estar bueno, por el contrario, les recomendamos que lo escuchen, se va a poner bastante chido. Ah, vamos a tener entrevista y vamos a tener al Versus Podcast contra el Lounge Geek, va a estar bien padre. Híjoles, entonces con más razón conéctense porque seguramente esto va a hacer que vuelen sus oídos. Y el jueves tenemos el Push Star con el buen Alarjual para que no se lo pierdan y para que cierren la semana bastante chido aquí en RCDMX. Y pues bueno, ya nomás me queda de recordarles nuestras redes sociales, nuestro Facebook es reset.tv, nuestro Twitter es @RCDMX y también y también nuestro Google Plus también es RCDMX para que ahí también nos manden sus comentarios, estén al pendiente de todas las noticias que tenemos ahí en RCDMX.com. Y si no pudieron escuchar este programa en vivo, les recuerdo que tenemos dos maneras de escucharlo. Uno puede ser a través de RCDMX.com/live o también a través de Mixler.com/RCDMX para que ustedes puedan escucharlo a través de su dispositivo móvil favorito. Bueno, ya con esto cerramos el programa. Y pues esto fue el Cinemas número 138, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y solamente me queda decirles que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.